gasolina, se enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. Buenas tardes, empezamos con Escuelas en la Bulla. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Fernanda, buenas tardes a todos los que nos escuchan en una nueva edición de nuestro programa. En esta gélida tarde de viernes, que ya me tiene loco el clima, que a veces hace calor, a veces hace frío. Pero bueno, un poco de onda. Perdón, me quejo porque me molesta el clima. Bueno, vamos a recordar todas nuestras vías de comunicación. Principalmente pueden venir a visitarnos acá y ser parte de Escuelas en la Bulla, Granaderos Puntanos 1377. Si no, pueden también comunicarse a través del WhatsApp o mensajito de texto o llamada al 573906 o 266-488-1959. Si no, también pueden comunicarse mediante internet en el Facebook de la radio, Radio La Bulla, o en la página de la radio, labulla.org. Ahí también nos pueden dejar mensajes, que dicho la tenemos un poco desactualizada. Ya nos comprometemos a actualizar, a subir el último programa del viernes de la semana pasada. Bien. Venimos trayéndote desde Piquete Informativo. Sí, vengo cebando mate en el anterior y en este me toca hablar. Bien, y vamos a arreglar un errorcito de términos que tuve. Sí. Ah, es verdad, tenés que rectificar. Tengo que rectificar. Él está muy bien con su compañera y yo la llamé esposa. ¡Tremendo! No, ¡horrible! Tremendo porque no me he casado todavía. No, además esposa. Suena esposa es como sí, esposa atado. Y sí, no es sí, el no, caso no, y menos de ella. No, menos da, de no, ella no, el no, género allá, no. Allá arriba. Bueno, está bien. Está perdonada, dicho pero esto, que no vuelva a suceder. No va a volver a suceder. Bueno, listo. Dicho esto, nos podemos ir a alguna musiquita para luego presentar el programa. Sí, o presentamos ahora mejor. Dale. Y después ya sí volvemos a la entrevista, porque nuestra entrevistada, que hoy tenemos una entrevistada que ya la vamos a presentar en el segundo bloque, se tiene que ir temprano, así que en una de esas presentemos el programa ahora y en el segundo ya volvemos directamente con la entrevista. ¿Te parece? Bien, me parece perfecto. Bueno, la idea, en programas anteriores de Escuela de la Bulla hemos estado trabajando con invitados y con artículos que hemos leído respecto de todo lo que implica la implementación o la no implementación de la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, en las escuelas en la Argentina y acá San Luis en particular. Hemos tenido invitados que nos han estado desburrando un poco respecto de qué implica este nuevo enfoque que trae la ESI a la escuela, por un lado, y otros compañeros, compañeras que están realizando talleres de educación sexual integral en algunas escuelas de la ciudad. Y este tema un poco, en realidad nos ha ido introduciendo en un tema que justamente la idea es tratarlo en el programa de hoy, que es cómo trata la escuela la problemática del género. Uh-huh. Digo, ¿cómo lo trata la escuela? Porque es una problemática que se ha empezado a visualizar fuertemente en el último tiempo, al compás de la sanción de nuevas leyes, y que es un tema, digamos que históricamente no fue trabajado en la escuela. De hecho, la cuestión de la sexualidad y del género fue una cuestión totalmente negada, digamos, desde los contenidos, desde las prácticas de los docentes, y también desde cómo se trató la experiencia de los chicos y chicas que por decisiones, por necesidades, se escapaban de los moldes habituales de lo que se entiende de las sexualidades o de los géneros masculino, femenino. Y es un tema realmente complejo porque exige un abordaje muy particular y muy cuidadoso, y en ese marco es que nos interesa trabajar en el programa de hoy, fundamentalmente a través de una entrevista a nuestra invitada que ya vamos a presentar en el segundo bloque, para que nos cuente cómo vivió su proceso en su escolaridad secundaria, universitaria, primaria. Vamos a ver por dónde discurre la charla con nuestra invitada. Muy académica ella, además. Bueno, dicho esto, ahora sí, vamos a una musiquita que nuestro operador de lujo siempre nos da. Uh-huh. Y volvemos para desarrollar este tema y presentar a nuestra invitada. Tu juego se va a acabar. Cuando menos lo piensas, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. yes, stepwise, pull it up and come again. Let's go, bitch. Tu juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Mira, tu juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. De seguro que hay que eliminar ese egocentrismo, hay que desterrar. Y si tantas cosas pudiste lograr, no terminas con eso, no vas a ninguna parte. Con tus pensamientos tienes que luchar. ¿Qué está pasando? Es que acaso hay maldad en tu corazón y no la quieres mostrar en realidad. Una guerra contra todo lo negativo. Entiendo yo hoy, ese es mi objetivo. La música afición, no competición. En el barrio me escuchan con atención. El juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Mira, tu juego se va a acabar. Cuando menos lo pienses, no vas a encontrar nadie a tu alrededor que te quiera escuchar. Extenderte la mano, tu egoísmo es gigante. Hoy piso este escenario. Quiero que sepas que no quiero tener adversarios. No me interesa pelear, por eso ninguno conmigo puede batallar. Sabiduría sincera quiero conseguir. La vida es un camino para descubrir. Y si me buscas, aquí me vas a encontrar, sin preocupaciones y sin hablar de más. Lo que digo es lo que siento. Quiero que se purifique mi pensamiento. Conozco a su majestad, el que elimina de los corazones toda la maldad. Bueno, estábamos escuchando a Lika contra todo, toda la negativa. Contra todo lo negativo. Contra bien. Todo lo negativo. ¿Qué tal, Pascual? Esos títulos de canciones edificantes. Muy exactamente, bien. Muy bien. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a nuestra invitada. Sí, bueno, le damos muchas gracias por venir. Antes del entrenamiento, y la presentamos a nuestra invitada. Ella es Majo Ochoa. Ella es estudiante de la licenciatura en periodismo. Además conduce un programa en Radio Nacional que ya le vamos a comentar de qué se trata el programa, pero que está por empezar próximamente, aunque ha tardado un poco iniciar este año. Se llama Disidentes por Radio Nacional, y por lo que me he enterado en otros programas del piquete informativo, también es jugadora de hockey. Sí, jugadora de hockey. Así que bueno, muchas gracias, Majo, bienvenida al programa. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Y sí, soy jugadora, que incluso hubo un par de inconvenientes con esta cuestión del hockey, así que no. ¿Cómo se quedó eso? ¿Se solucionó? Vamos a poner un poquito a la gente contexto, contexto. Después entramos al tema específico, pero poner contexto para después le preguntamos. Hablábamos, justamente nosotros, ya te conocemos de antes, ya sos de la casa, pero bueno, en el piquete te trajimos, digamos, por esta cuestión que habías tenido por ser transexual y haber tenido un inconveniente dentro de hockey, que además se viralizó muchísimo. O sea, los medios tomaron, algunos medios hicieron un tratamiento básico del tema y otros por ahí profundizaron un poquito más, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, hubo de todo y para todos, así que sí. Esta cuestión del hockey que no nos dejaban federar por ser trans, quedó en cuestiones legales, digamos. Yo presenté, y una compañera ya había presentado una denuncia ante el INADI, y quedamos en que a mí me tiene que salir el dictamen para después presentarle al abogado y hacer un recurso de amparo, y vamos a juicio. Ajá. Vamos muy a bien. Ver si... Ajá. Igual se está tratando no solo acá en la provincia, sino también en la Confederación Nacional. La cual, eso habla bien de cómo se han movido, porque ha llegado a una esfera más alta, ¿no? Totalmente. Incluso hubo una reunión en la provincia de Buenos Aires por este tema, y se llegó a la conclusión de que la Confederación tiene que tomar las leyes, la ley que tenemos, que es la ley de identidad de género, en todos los ámbitos. Así que vamos bastante bien encaminadas. Genial. A terminar jugando. Qué buena seguramente. Qué buena onda. Bueno, y también tiene que ver un poco con estos inconvenientes entre quien asume una identidad trans y cómo asumir esa identidad hace que no encaje en la institucionalidad tal y como está planteada en este caso. Y nosotros, digamos, esto nos sirve como para pensar también el tema de la escuela, ¿no? Como espacio donde como espacio donde vos como muchos chicos y chicas ha transcurrido la primaria, la secundaria, y ahora la universidad también en el sistema educativo. Y bueno, y sobre eso queríamos charlar con vos para que nos cuentes, primero que nada, ¿no? Desburrarnos un poco y que tiene que ver con entendernos la terminología. Vos te autodefinís como me chica auto, trans. Exactamente. Me autopercibo como María José. María Bien. José. Chica trans. Ajá. Así que, ¿hace cuánto tiempo? Y esta cuestión de ya tomar hormonas comenzó hace 2 años, 3. Uh-huh. Ya empecé a hacer el cambio físico, digamos. Uh-huh. Bien. Lo que fue la parte de empezar a vestirme con ropa de mujer fue como a los 20, no, como a los 17 comenzaba la universidad, uh-huh. ¿Me acuerdo? Bien, al entrar a la universidad, digamos. Al entrar a la universidad, sí. Y después, antes de eso, ya en la secundaria me había definido como gay, uh-huh. Así que ya, igual. Nunca jamás, ni en la primaria ni en la secundaria tuvimos educación sexual integral, así que uh-huh. Era todo como bastante, para ellos, para mis compañeros, todo bastante nuevo. Uh-huh. De todos modos, vos ahí ya tenías, por ejemplo, ganas de vestirte sí, como sí, mujer. Sí, sí, yo igual ya era como muy amanerada, tenía ya, cabello tan largo, pero lo usaba largo. Y sentías uh-huh. como la necesidad de ponerte ropa de mujer, por ejemplo. Y, como... Sí, andaba así toda apretada, vestida toda apretada. Uh-huh. Sí, en la secundaria me pasó eso de que ya lo sentía. Durante la primaria, no, la verdad es que no sentía nada. Estaba como si nada, digamos. Claro. No, todavía no llegaba a descubrirme, uh-huh. digamos, Bien. lo que yo realmente sentía. Bien. Sí, mi mamá me contó que a los 5 años yo me formaba con las mujeres. Era algo genial. Mira. Claro. Pero, sí. Qué bárbaro, ¿no? Porque uno, digo, nos da gracia, pero como uno... no sé si inconscientemente ya se forma, ¿no? Digo algo tan sí. puntual, se forma donde uno se siente bien. Digo, porque vos ahí elegías la fila de las mujeres. De las mujeres, sí. Incluso tenía una atracción con un compañerito de jardín, igual era en jardín. Así que, no, pero en la primaria fue esa situación, después no... Pasé toda mi primaria bastante, no sufrí discriminación, uh-huh. que igual mi mamá me dijo como que se notaba que tenía, no sé, ese gesto de mujer, digamos. Uh-huh. Bien, uh-huh. sí. Después en la secundaria, bueno, ya me defino como gay, uh-huh. Estaba todo bastante bien con mis compañeros, uh-huh. con mis compañeras, los preceptores, los profesores, todo, no tenía ningún tipo de inconveniente. En ese sentido te iba a preguntar, digamos, en todo este proceso de en la secundaria de definirte como gay e ir descubriendo claro. tu orientación, tus elecciones, ¿cómo la escuela o... profesores, preceptores, ¿te ofreció algún tipo de información que te ayudase a entender o a pensar este proceso? ¿No te ofreció ningún tipo de información? No, ningún tipo de información. En la secundaria siempre fui muy rebelde. Uh-huh. Solo la llamaban a mi mamá porque me portaba mal, pero uh-huh. ningún tipo de información ante lo que yo ya estaba llegando a sentir. Uh-huh. Uh-huh. En la primaria, sí, mi mamá me contó, porque yo la verdad que no recuerdo, que justamente cuando yo me formo con las mujeres, la maestra le dijo de que me lleve como al psicólogo porque habían comportamientos que no correspondían de un hombre. Claro, claro, así claro. Que, claro, porque fíjate vos que la escuela históricamente, por eso es interesante sí. ver cómo lo has vivido, porque históricamente la escuela... se ha manejado, bueno, todas las instituciones, pero la escuela en particular, con estereotipos claramente, digamos. Exactamente. O sea, de hecho, formar varoncitos con varoncitos, chicas con chicas, ya habla de un cierto estereotipo y como ese afán por Totalmente, separar sí. en moldes. Y bueno, y claramente lo que voy a decir tu maestra tiene que ver con eso, ¿no? Claro, y ahí fue mi mamá, empezó a averiguar todos los psicólogos que había. Claro. Y me acuerdo que el psicólogo que me lleva era gay. Uh-huh. Justo, buenísimo. Genial. Sí. Así que, bueno, igual fui 2 meses, después mi mamá también seguía preocupada, todo eso fue en la primaria, seguía como bastante preocupada. Como y si fuera una enfermedad. Una enfermedad, te estabas sí. enfermando y había que salvarte, digamos. Porque mi papá siempre tuvo esa idea de que él es macho, Ajá. No hay forma, pero claro. A él le gustan las mujeres, él es macho y él tuvo millones de mujeres. Ajá, así. Claro. Entonces, bueno, le había pedido ayuda a mi tío, porque mi papá encima era como un padre ausente, uh-huh. Así que le había pedido ayuda a mi a tío. A su hermano, digamos. No, al hermano de mi papá. Bien. Uh-huh. Y, no, o sea, como que nunca le di una mano. Uh-huh. Y mi mamá, bueno, la supo sobrellevar bastante bien hasta uh-huh. el día que le conté que me iba a hacer tratamiento de hormona. Uh-huh. Igual ya le había dicho de que ya me travestía, uh-huh. de que salía a bailar vestida de mujer y toda la cuestión, que incluso la primera vez que me ve mi papá. Uh-huh. Fue bastante loco porque, claro, empezó a echarle la culpa a mi mamá y mi mamá a mi papá. Entonces llegó un momento en que yo los junté a los dos y le dije de que no, la culpa no es de nadie. Claro, nadie claro. tiene la culpa. Es lo que yo siento. Claro, es lo que yo siento. Entonces, déjenme, acompáñenme y suficiente. Claro. Majo, y o sea, la escuela como que no brindó como mucha información, y si en algún momento recordás alguna intervención, es más bien como poniéndote en un lugar de enfermedad o patologizando lo que claro, vos sentís. Claro, lo que yo sentí. Y en términos de tus compañeros, tus docentes, tus preceptores, sobre todo en la secundaria, que quizás es el momento en que vos empezás como a tener más claridad respecto de lo sentido y de cómo querías orientar tu vida. ¿Te sentiste, un poco lo dijiste recién, te sentiste discriminada, te sentiste apoyada? Claramente la figura de tu mamá es la que ha estado ahí apoyándote, comandando. Sí. Y en el caso de la escuela, de los actores de la escuela, digamos, ¿te sentiste apoyada? ¿Te sentiste discriminada? Nunca, discriminada no. Juzgada. Quizás por los compañeros que son burlistas, que claro. es como... No que sé eso si... le pasa al que es petizo, al que es alto, al que claro, gordo, al que es flaco, digamos. Exactamente, por otro... pero después por otra cuestión, digamos, y por lo que yo sentía, no sufrí discriminación con mis profesores, preceptores, los directivos del colegio. No tuve ningún tipo de problema, nunca me dijeron nada, no me brindaron información. ¿Fuiste a una escuela pública, Salta, vos? Sí, uh-huh. a una escuela pública, pero no me ayudaron en nada en lo que yo sentía, que incluso hasta... Antes de venir a San Luis, cuando yo decido venirme a San Luis, sentí de que allá en Salta no iba a tener el acompañamiento que tengo acá con la gente que me ayudó, digamos, uh-huh. a poder contactarme con los doctores y hacer todo el tratamiento que hoy uh-huh. por hoy hago. Así que, no, la verdad que en el colegio no tuve esa información. Uh-huh. Y digamos, y en este proceso de asumirte vos como trans, cuando tuviste que acceder a la información que no te llegaba en los lugares donde supuestamente te tendría que llegar, que son las instituciones educativas, ¿cómo fuiste accediendo vos, buscándote en grupos de apoyo? Porque también la entrada a la universidad tiene que ver con eso, ¿no? Claro, cuando yo ingreso a la universidad, que es en Salta, no. ¿Hace cuánto tiempo que ingresaste a la universidad vos? En el 2006. En el 2006, ajá. Sí. Ahí no pasó nada en Salta. No pasó absolutamente nada, pero yo ya estaba como definiéndome. Incluso quería comenzar un tratamiento de hormona, uh-huh. pero por escuchar a otras chicas, compañeras uh-huh. que lo hacían, ellas uh-huh. se automedicaban, entonces yo quería hacer lo mismo. Sí. Uh-huh. Toda la información la conseguí acá en San Luis. Uh-huh. Mira. Incluso no tenía conocimiento de que la ley de identidad de género nos cubría todo el tratamiento de hormona. Uh-huh. Así que todo tipo de información ahora que más o menos sé, uh-huh. lo aprendí acá. Ajá. Mirá vos, qué interesante. Digo, en base como a tu experiencia vital, ¿no? Fundamentalmente, y ahora como que se está dando como un cambio en las escuelas con esto de la ley de educación sexual integral, pero más que nada en base a tu experiencia vital, ¿cuál es el rol o el papel que deberían jugar un maestro, una maestra, un profesor, una profesora, un preceptor, la escuela en general, para los casos de los chicos o las chicas trans, gay, etcétera? ¿Cuál es el papel o qué te parece a vos, cómo podría operar la institución o las personas que trabajan en esas instituciones para ayudar en los procesos, para apoyar? Y bueno, hoy por hoy que existe una ley, que incluso uh-huh. bueno, fue del 2006, la educación sexual integral, estaría bueno que ellos lo implementen, que incluso, bueno, voy a decir que también participo en un proyecto de extensión en el que estamos dando clases de educación sexual. Donde vinieron, que estuvieron invitados acá los compañeros Juan, Pedrito Coco, que están en la escuela Primero de Mayo. Sí, con ellos estoy. Bueno, lo estás viviendo desde ese lugar en una escuela ahora. Pero sí, deberían como darle bastante, tener más conocimiento sobre este tema. Y nos pasó de que los profesores, por ejemplo, cuando estamos dando clase nosotros, no dando clase, cuando estamos en el taller charlando del tema, se sientan y nunca nos prestan atención, digamos. Es como que le pasan por alto. Ignoran, digamos, lo que hace. Totalmente, incluso hasta la preceptora. La preceptora también lo hace, como que no tratan de decir a ver de qué vamos a hablar. Claro. Pero sí, deberían, creo que, introducirse un poco más, por lo menos, para darle lo básico. ¿Por qué crees vos que tienen esa indiferencia? La verdad es que... Porque, habla bastante también de la indiferencia con la que se manejan. Sí, también creo que tiene que ver con ciertos... lo que me parece a mí, que un poco lo que charlábamos el otro día con los chicos que estaban en estos talleres en la escuela Primero de Mayo, también tiene que ver con la poca posibilidad que hemos tenido todos, ¿no? No solamente los preceptores y los maestros. Ni hablar, de ¿no? pensar ¿no? respecto de nuestra propia sexualidad, de nuestras propias opciones... Y que uno la niega porque le da vergüenza, porque qué sé yo, todo lo que se pone en juego. Bueno, ¿no? Pero justamente no digo. No hay posibilidad de pensarnos no en la escuela, en la familia. Claro, no está el espacio. Claro. Pero una vez que está el espacio, porque claramente hay gente que está trabajando desde ahí, haciendo y creando ese espacio tan significativo para la sociedad, para pensarnos como sociedad. Claro. Entonces, que desde las instituciones. Se sufra, sufra porque es bastante complejo que se sufra esta indiferencia, es un retroceso o por lo menos se estanca. Claro. Y creo que nosotros en este programa siempre tratamos de ver justamente cómo desde la escuela pueden pasar muchísimas cosas que hablan como nosotras desde la sociedad. Y esta indiferencia, esta traba, que estos espacios no estén articulados, hablan de esto, de la discriminación, del poco lugar que tienen ustedes en la sociedad y que cómo todavía culturalmente les cuesta, ¿no? Sí, nos cuesta introducirnos un montón. Bueno, justamente con esta cuestión del hockey. Te das cuenta de cómo el estado de situación de las cosas. Claro, sí, y lo había planteado. Bueno, siempre lo digo, que no tenemos la ley de identidad de género, la mejor del mundo, y sin embargo no nos sirve a nosotras, no nos sirve de nada porque no se está cumpliendo esa ley, no se hace valer. Claro. Está bien. Estaba pensando, perdón, le quería preguntar a Majo, que me parece interesante esto de cómo ahora vos estás... de alguna manera en un rol, en el caso de esta experiencia que están haciendo en el proyecto de extensión, como un rol más docente, o en este programa de radio, que ya vamos a charlar un poquito, como difusora de todas estas problemáticas, de todos estos cambios culturales que se vienen dando. Cuando vos estás como en tu rol docente y charlas con los chicos y las chicas, son de escuela secundaria, en la del Primero de Mayo, ¿no? Y cuando vos le charlas sobre tu identidad de género, la que has asumido vos. ¿Qué reacciones encontrás en los chicos y en las chicas? ¿Cómo lo trabajan ese tipo de reacciones o no? Si es que hay algún tipo de reacción especial. En realidad todavía no planteamos esta cuestión de la transexualidad, pero la primera... Pero de hecho, vos estando enfrente ya le planteás el interrogante, ¿no? Claro, la primera clase que fuimos fue... hicimos unos afiches y teníamos que poner la cuestión de sexualidad, tenían que poner los chicos. Ajá. Y en un momento los chicos pusieron transexualidad, que fue, lo que es el tema de transexualidad no se conoce mucho, sino siempre se lo relaciona con la travesti. El travesti, sí. Entonces, como que me pareció bastante fuerte que los chicos vayan asumiendo ya esa palabra de transexualidad. Totalmente. Fue bastante lindo, incluso se lo había dicho a los chicos, fue genial. Sí. No tuve problemas con ninguno, ni siquiera burla, nada. Eso sí, soy muy callada, pero por ahí me acerco cuando hacen las actividades los chicos, me acerco, con versos, son bastante y tienen bastante información igual. Está bueno, eso está mejor, sí. Porque va cambiando un poco, al menos digo, van a estar un poquito más informados para afrontar estas cosas que sí. Lo que tuvimos nosotros, lo que te tocó estar a vos en tu historia. Sí. Y estaba pensando en este otro rol, en el contanos un poquito que de, porque bueno, como vos también sos colega en la radio, contanos un poco del programa Disidentes. ¿Hace cuánto que lo vienen desarrollando? ¿Qué temáticas tratan? Hace un año que hicimos el programa, comenzamos el año pasado con Disidentes, y tratamos esto, lo que vos habías dicho, las problemáticas que tengan que ver con todo lo relacionado a la comunidad LGBTIQ. Uh-huh. Bueno, a nivel provincial, nacional e internacional. Por uh-huh. ahí tiramos unas notas internacionales que son bastante geniales. No, y básicamente se trata de eso, digamos, no o de alguna marcha. En cuestiones de género también uh-huh. tratamos. Está bueno. Está bastante lindo. ¿Y cómo has vivido la experiencia vos de estar ahí iniciándote? Estaba re nerviosa. Imagínate, la primera vez que estaba al frente de un micrófono. ¿Sí? En un momento quise llorar. No sabía, le decía a Víctor, quiero llorar. Corta. No, pero es muy lindo. Ahora estoy como un poco más canchera. Ajá. Pero sí, en la primera vez escribía lo que iba a decir. Ajá. Así. Y después sí. Ya me aburrí, no voy a escribir nada, lo que salga. Claro. Y salió esto. Está bien. Está bien, bueno. Porque es como tu lugar para poder decir, hacer como nos pasa, ¿no? Sí, de una. Sí, de una. Sí, sí. Eso es la radio, sí, ni hablar. De una. No, y qué importante, ¿no? A mí me parece que también, qué importante salir a lo público, a la esfera sí. pública, desde un espacio como ese y de otros tantos en los que participará, asumiendo orgullosamente la identidad, ¿no? Sí. Y eso está buenísimo. Sí, eso está re bueno. Ahora con una compañera, justamente con esta cuestión del hockey, estamos viendo si podemos viajar a lo que es la provincia de Santiago del Estero, uh-huh. a un torneo nacional uh-huh. que organiza la Federación de Hockey Social. Uh-huh. Así que estamos con todas las pilas, incluso somos 4 chicas trans las que vamos a formar el equipo uh-huh. con otras compañeras, porque tienen que ser como 16. Uh-huh. Así que somos 4 y se presentamos, digamos, le dijimos que nos pasen información, que teníamos muchas ganas de ir, nos tomaron re bien, así que capaz que podamos llegar a Santiago del Estero uh-huh. a jugar lo que es el torneo. Genial. Es una forma de inclusión bastante... Totalmente. Sí, aparte genial. A mí lo que me parece interesante de lo que pasa con esta asociación de hockey, en el ámbito ese del hockey, o lo que puede llegar a pasar en una escuela o en otras instituciones, de cómo la intervención y la intervención que hacen ustedes, digamos, reivindicando el derecho, reivindicando la identidad, plantea como un montón de preguntas a esos lugares que tienen que repensarse. Pues yo pensaba, digo, la cuestión del hockey, para tomar ese ejemplo, pero la escuela funciona exactamente lo mismo. Digamos, el deporte generalmente está arreglado con el masculino, el femenino, totalmente. Y está toda una legislación, y de repente sale un grupo de chicas trans que plantean, ¿y cómo me dejan afuera a mí, me discriminan a mí? Y obliga a que toda la institución del hockey, de la escuela, de lo que sea, se tenga que repensar y decir, parar la pelota y decir, bueno, ¿y cómo hago yo? Eso me parece que está genial. Sí, está genial. Bueno, en la escuela, cuando ingresamos, la primera clase que fuimos, yo sentí como que fue un golpe fuerte. No sé qué... cómo llamarlo al fuerte que habrán sentido los chicos, sí, pero sí, como sí, que sí. quedaron así... Sí. Ver a una persona trans, a una chica trans, al frente, no sé, no hablaba mucho, pero me había presentado, claro. Así como, para mí fue, después de eso, sentí un alivio, pero sí estaba como, así, bastante tensionada por cómo iban a actuar ellos, claro, y actuaron genial, ajá, muy bien actuaron. Qué buena onda. Ahí nomás te incluyeron y... Sí, hicimos las actividades. Como te decía, no soy de mucho hablar, pero me presenté, nunca hicieron un comentario ni empezaron a decir tonteras. Incluso se comportaban así como re tranqui, nos escuchaban, por ahí no. Pero eso le pasa a los adolescentes y se gustan siempre. ¿Y a vos te parecía justo, digamos, eso, o sea, estar ahí en ese lugar? Sí, me parecía. Después, como te digo, ya como que lo tomé más relajada, pero en el momento en el que yo empecé a hablar, en que los chicos me miraban así, yo sentía como un poco de presión, pero la, los chicos lo tomaron re bien, así que fue, bueno, fue lindo. Yo creo que, insisto, que me parece a mí que siempre en el caso de las escuelas, que a veces es una institución que está como muy anquilosada, muy burocratizada, que le cuesta mucho moverse de sus pautas tradicionales, siempre que hay alguien nuevo, que por algo de esa persona, en el caso tuyo por ser una chica trans, pero también podría ser un chico como los que hemos tratado en algún otro programa de la Escuela del Bulla, asume y exige su derecho a estar en ese lugar, a ser incluido en igualdad de condiciones que otro, es genial porque obliga a todos que, digamos, preguntarnos por lo que tenemos que hacer, por reposicionarnos, y eso me parece genial. Y en ese sentido, me parece que como bueno, yo personalmente agradecido de ese tipo de cuestiones, porque me hacen pensar un montón, sobre todo esta cuestión del hockey me hizo pensar un montón respecto de eso y respecto de la propia escuela, ¿no? Sí. Y me parece genial, ¿no? Genial. Sí, la verdad que sí. Y bueno, estoy bastante bien. Y estoy trabajando y hago un par de actividades, así que lo que sí fue en la universidad, tuve un poco de discriminación. Ah, eso está bueno. ¿Acá? Te iba a preguntar, porque en la universidad contaste la parte positiva, sí. A ver. Algunas cuestiones negativas, sí, ¿en qué sentido? Tuve en la parte de administración, cuando quise exigir que sí. aparecer en el sistema para inscribirme, sí. como María José. En ese sí. tiempo no había logrado hacer todavía lo que era el cambio de identidad. Claro, legalmente en el DNI. Claro, el cambio de DNI. Entonces, bueno, me trataron re mal, eso lo voy a decir porque fue así. Y que incluso en un momento lloré porque era tanto lo mal que le había pasado que no aguanté. Pero sí, la gente de administración, incluso le presentamos la ley de identidad de género, que estaba en todo mi derecho de exigir eso, exigir que en el sistema aparecer como María José. Sin embargo, no lo hicieron y todo un problema. Hasta que, bueno, cuando me llegó la partida de nacimiento, fui así. Acá está. Sí, claro. Callada. ¿Y que estuviste cursando mucho tiempo en la universidad? Cursé todo el 2014 y parte del 2015. Sí. No, el 2014, sí, el 2014 cursé. Pero sin estar inscrita formalmente, o estar inscrita con el nombre de varón. De varón. Ah, sí, entonces vale. Eso era lo que yo exigía, que vale. Me cambien en el sistema con el nombre de María José. Claro. Entonces en septiembre del 2014 recién puedo. Encima no tenía el número de registro, claro. Había aprobado el ingreso. Claro, genera una serie de problemas que después te caen a vos porque claro. No podés seguir. Sí, que también son temas de burocratización, claro, porque, ¿no? Porque uno puede pensar, digo, eso, yo he vivido experiencias parecidas en otros ámbitos, en el registro civil, de que es muy loco, porque en realidad uno exige algo que al otro solamente le demanda mover un tal cual. Sobre todo si hay. Y exige respetar tu derecho y el otro. Pero sin embargo, hay como una especie. Como una traba de burocracia. De burocracia y de prejuicio también. De prejuicio. Se mezcla el poder, claro. La burocracia. Sí. Todo lo sucio de por ahí de la burocratización. Después porque si vos estabas explicando que estaba, digamos, el documento estaba claro. En trámite y que. ¿Para vos tiene un significado? Sí. Por supuesto, que incluso cuando yo voy a exigir eso, le llevo un papel en donde decía que estaba el claro, la partida, o sea, que de ya nacimiento. Ya ibas a ser María José en papeles. Claro. Ya lo era, pero necesitabas el papel. De que no era un papel válido para claro. Poder modificar mi nombre. Pero inclusive, aunque uno no tenga ese papel de que esté en trámite, de lo que se trata es de una persona que toma una decisión, tiene un derecho y del otro lado hay un trámite. Entonces, claro. Es más fácil decirle, nada, vos tenés el derecho y el trámite, es un papel, es un sí. Casillero que en vez de poner una X en un lado, la pones sí. En otro y listo. Claro, pero supongamos bueno. Que ellos no lo hayan querido hacer, creo yo, para no tener problemas con el registro, con el nombre, con lo que se pone. Digamos, viene fulanito y resultó llamarse menganito. En este caso, porque, bueno, hay un cambio, digamos, el ser transexual provoca un cambio. Pero si va uno, alguien, sí. Fulanito, me voy a llamar menganito, bueno, por ahí puede causar un nombre. Pero si te digo, ya voy a ser menganito por papeles. Sí, con el papel, ¿pa claramente. Que va? Sí. Totalmente. Bueno, incluso la ley dice eso, ¿no? De que nosotras tenemos, que nos tienen que identificar claro. Cómo nos autopercibimos. Bueno, cosa que no sucedió en otro no. Lugar donde no se hizo valer la ley. No. Por más de que hayamos o no cambiado el documento. Claro. Entonces, como bastante fuerte. Después me pasó con el tema de becas, que incluso me hicieron perder la beca, porque yo voy a querer inscribir, me parecía con el nombre de varón. Entonces tenía que, le digo, pero yo no me llamo así, le digo. Entonces tuve que ir hasta cómputo del rectorado, bajar, tenía que llevar un papel del departamento de alumno, todo un montón de cosas. Y en cada lugar que iba tenía que explicar cuál era mi situación. Entonces llegué al departamento de alumno y le digo, yo creo que desde acá se tienen que encargar de repartir mi nombre por todos los sectores en la universidad. Le digo, claro, no, cada se sector pide, que va, si no, claro, no. Tengo que explicar todo, claro, nuevo. Porque tiene otro significado, además. Claro, yo le dije, le digo, no, ya me cansé de explicar. Le digo, soy María José, punto. Claro. Entonces en un momento me dice, bueno, escribime tu nombre y tu nombre anterior. No tengo nombre anterior, le digo, me llamo María José. Claro. Entonces agarré y me fui también, porque... Estaba cansado, digamos. Claro, encima de masculino me trataban de él. Claro. No, horrible. Y ¿tenés idea vos? Porque eso también es interesante pensarlo. Si con posterioridad a tu caso se abrió algún tipo de protocolo para casos de este tipo en la universidad o no. Porque me parece que lo interesante sería que a partir de esto, que la tuviste que pasar vos, el garrón este, que no lo tengan que pasar otros chicos, otras chicas que también tengan tus mismas decisiones o los cambios de sexualidad y todo ese tema. No, creo que no existe nada. Que no se hizo nada y bueno, no sé, deberían hacer algo. Igualmente, ojo, porque yo creo que la experiencia y donde vos te moviste y te calentaste, por decirlo de alguna manera, deja como un expediente. Digo, no, como que por ahí suelen tener ciertos protocolos formales. Sí, y bueno, viene el caso de un chico o una chica trans, bueno, esta es la vía, digamos, porque ya hay un caso de precedente. Incluso me quise acercar a una agrupación para proponerle esta cuestión de que ya basta, veamos de si podemos, no sé, capacitar, que incluso es lo que había discutido con un profesor, que no existe, no tenemos que capacitar a nadie, porque es una persona, tenés que tratar como claro. Vos ves a la persona, sí, claro, claro. Más allá de lo que tenga entre sus piernas, tenés que tratarla. Entonces me parecía como bastante loco tener que enseñarle a alguien cómo tratar a otra persona. Claro. Entonces, bueno, lo planteé en una agrupación, pero ahí está. Ahí quedó. Y desde el punto de vista de la parte de los profesores, las asignaturas, ahí, ¿cómo te ha ido? Con los profesores, bueno, bastante. Más allá que estudies, si estudiaste, ¿vale? No queremos saber el rendimiento académico. No, sino cómo te has sentido ahí, te has sentido incluida, digamos. Con los profesores, bueno, con los profesores que se jubilaron, ajá. Con ellos estuve una serie de inconvenientes, pero no fueron mucho. Igual con la profesora, ¿la puedo nombrar? Sí. Con la profesora Susana de Historia. Acá quemamos a todo el mundo. Acá quemamos a todo el mundo, sí, porque hay un profesor que no, todavía no cambia, no se modifica para nada. Y bueno, no, pero con la profesora. Pero sí, no modifica para nada, nada el trato. El trato, no. No hay forma. Qué locura. Incluso se lo dijeron. Y él dice, bueno, pero tengo que leer. Bueno, no hace falta que lea. No hace falta leer, digamos, hace falta respetar a otra persona que toma una decisión. Y vos, chao, es una decisión y es un derecho. Y eso es lo que hay que respetar. No importa, se trata de una cuestión humana, ni siquiera de formación, ¿no? Ajá. En todo caso, si te falta formación, le preguntás a la otra persona y chao. Pero no se trata de eso, ¿no? Es eso nada más, preguntar, si no se sabe es preguntar. Ahora qué loco, ¿no? Porque yo no sé si es por una cuestión de memoria tuya que lo tenés más cercana, pero parece que hay más inconveniente en el ámbito de la universidad. Digo, más posibilidades, pero al mismo tiempo más inconveniente en el ámbito de la universidad que lo que viviste vos en tu escolaridad secundaria. Y en la primaria. Y en la primaria. Exactamente. Eso es muy loco. Pasé bastante mal en la universidad. Mirá vos, Eso es muy loco, que uno pensaría que es donde está la gente que tiene más acceso a información y por ende menos prejuicio y menos preconcepto respecto a un montón de cosas. Parece que no están así. No, tal cual. Qué mal, justamente porque uno tiene ese prejuicio. Pero además yo creo que en tu caso en particular, y esto es, creo, nunca una conjetura mía, que bueno, vos tuviste el apoyo de tu familia, de tu mamá sobre todo, ¿no? Sí, de tu mamá, de tu tío quizás, y que en la secundaria, en realidad en la escuela, nada. Hicieron como que, bueno, acá tiene un problema o no pasa nada. Claro. Justo como vos venís de una familia donde realmente hay un amor genuino, eso te hace como persona y hizo que vos puedas sociabilizar sin importar tu identidad de género, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que eso sucedió en la escuela, no que aportó demasiado. Claro, aportó. No. O sea, no aportó, es más, pero tampoco capaz que dificultó la universidad, no solamente que no aportó, la universidad no entraba. Claro. Bueno, pero la escuela, desde el comienzo, no sé si sucederá ahora, uh-huh. Pero esto de decir, bueno, la chica, chico, tuvo, tiene un problema, claro. Al psicólogo. Es más, decir, también esto de, vamos al psicólogo porque hay un problema también. Claro. Pero bueno, no importa. No aportó. Y ahora en la universidad, bueno, nos sacamos el sombrero. O sea, con la universidad nos sacamos el sombrero, sí. Bueno, Gaby, ¿vos alguna preguntita más? No. Simplemente agradecerte. Muy interesante el testimonio para ayudarnos a entender, para ayudarnos a repensar también el lugar que tiene que ocupar la escuela en esto. Digo, que es un lugar desde la humanidad que debiera tener con cualquier chico, con cualquier chica y con su historia particular, ¿no? Que es su identidad y su historia particular. En el caso tuyo es una particularidad, pero hay miles de particularidades que la escuela tiene que atender, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que tienen que leer un poco o preguntar, nada más es creo que lo más básico. Sí. Así que sí, así compañeras y compañeros empiecen a estudiar. No, incluso hay una escuela que es un bachillerato, Mochaceli, que sí. Es un bachillerato popular para personas trans. Sí. O sea, no sé si tratar de llegar al punto ese, ¿no? De tener todo para personas trans. Claro. Pero quizás eso se instauró porque justamente, bueno, nosotros no lo vimos, pero hay como mucha deserción escolar en los chicos y en las chicas trans, ¿no? Claro. Eso es lo que iba a decir. Una falta de inclusión. Sí. Uh-huh. Por eso hay... O sea, que no hay ni inclusión, ni digo, hay histórica falta de inclusión desde el punto de vista laboral, pero desde el punto de vista escolar también. Ajá. Claramente. Así sí. Que... Bueno, muchísimas gracias, bueno, Majo. No, muy interesante. Te vamos a dejar porque tenés que ir a entrenar. Tenés que irte lejos. Sí, ¿Dónde entrenas? Tengo allá en el AVE. No, en el AVE Fénix, no. En el Predio Municipal. Ah, está lejos. No, en sí. Puente Blanco. Así que ya la vamos a liberar. Auto, así que te voy a llevar. Yo vivo acá 5 cuadras. Y encima se viene el cielo negro. Así que hola, Majo. Sí, así que bueno. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Sos muy dulce. Y nos encanta tenerte acá. Ya le hemos sacado fotos, lo hemos filmado, le hemos hecho entrevista, la tenemos nuestra. Sí. Bueno. Y bueno. Cuando quieran, me llaman y estamos para charlar. Listo. Bueno. Muchas gracias, Majo. Gracias. Bueno, Fer, nos vamos. Partimos y ahora no sabemos cuándo regresamos. Ah, bueno, sí, ya tenemos que ver cómo nos vamos organizamos. Vamos a tener que hacer una mini asamblea para ver qué hacemos. Porque, bueno, en realidad se vienen muchas actividades académicas. Sí, los días viernes, así que vamos a tener que ver cómo resolvemos, pero bueno, ya vamos a ver. Igualmente en este espacio probablemente hayan escuelas en la bulla que vamos a repetir. Y bueno, ya vamos a estar anunciando de todos modos. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con una musiquita hermosa también. Es Víctor Jara, A Desalambrar. A Desalambrar. Bueno, muchas gracias, Mati. Nos vemos la semana que viene. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.